tuvo lugar el día 14, el acto inaugural de construcción de un objeto por fundar la industria química del carbono 1 en el complejo químico de Sunchon de la provincia de Pyongan del Sur. En la ocasión participaron el premier Park Bong-ju, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República, Oh Soo-young, vicepresidente del Comité Central del Partido, funcionarios del sector, constructores y trabajadores de la ciudad de Sunchon. Tras el discurso e intervenciones, los participantes dieron inicio a esta obra.